Y ahora pasamos al tema de, bueno, bandas de covers en Arequipa, que justamente también tiene que ver justamente el público. En una vez, un dueño de un local del centro, conocido por tener bandas ahí, y que principalmente son covers, pues jueves, viernes, sábado, ahora los miércoles incluso, ya a veces hay eventos ahí, y me dijo, bueno, yo quisiera poner bandas con propias, incluso con todas propias, bandas que tengan todo su repertorio, pero me decía, la gente va a venir, ni siquiera va a escuchar qué hay y no lo reconoce y se va a ir. Entonces a veces la gente que tiene temas propios dice, no hay locales que me apoyen, así los de los locales son malos porque no quieren dejarnos tocar canciones propias. Pero a veces es también la gente la que hace que el local no se pueda dar el lujo de poner todavía bandas, al menos claro, no conocidas, con temas propios. Más o menos, ¿cuál es la opinión de ustedes sobre esto? Mira, uno, que los músicos no pueden dar esas excusas, ¿no? Si tú quieres hacer algo, la tienes que hacer como sea. Nosotros que hemos optado, nosotros no tocamos en el centro, ¿no? Uno menos tocamos en ese local que tú me estás hablando, ¿no? Porque pucha, a mí me parece que es una explotación al músico y una falta de respeto, ¿no? A las bandas. Porque primeramente, teniendo un local, ¿no? Que cobra 10 soles la cerveza, ¿no? Y le paga 30 soles al músico. Esto de verdad es una falta de respeto. Y la mayor culpa la tiene el músico, ¿no? Por aceptar ese trato, ¿no? Nosotros no aceptamos eso. Hay otras formas de ganarse, ¿no? La vida, como por ejemplo armar tus propios eventos. No esperar a que te llamen, ¿no? O que te digan, oye, toca en mi local por 150 soles. Que se vayan a la mierda. De verdad. Si eres músico, te vas a dedicar a esto y vas a buscar la mejor manera de vivir de lo que te gusta hacer, ¿no? Nosotros hemos estudiado otras cosas, pero toda la banda se está dedicando a hacer otras, se está dedicando a la música, a la banda. Y estamos luchando contra una Arequipa que nos cierra las puertas, tal vez, pero estamos creando nuestra propia movida ya hace unos 4 años, 5 años, y nos está dando resultados, ¿no? Empezamos con 20 personas y ahora tenemos como 500 personas, 400 personas que van a nuestros locales. No hay local que ya podamos hacer un evento en el centro, ¿no? Reunir, tenemos que irnos a donde se hacen los matrimonios o otras cosas, descentralizar la juerga, lo que estamos llamando nosotros, ¿no? Porque aparte que está contaminadazo el centro de puros locales que están mal acostumbrando a todo el público, porque los tienen hace 10 años con las mismas bandas tocando los mismos covers, ¿mañas? Estamos viviendo una cultura ochentera en el 2010, ¿entiendes? Eso a nosotros no nos desanima, ¿no? O sea, nos da vergüenza, ¿no? Porque no apuestan en lo nuevo, ¿no? A las nuevas cosas, impulsar cosas buenas, ¿no? No decirles, pucha, oye, te voy a pagar tanto, pero 250 es lo máximo creo que pagan en Arequipa. Y te voy a pagar 250 y quiero que me tocas Enanitos Verdes, puta Vilma Palma, o sea, todo lo que tocan en Soda, el centro. Soda, Héroes. Soda, sí. No corre. Estamos muriendo en un círculo vicioso, Arequipa, musicalmente. Y los músicos tienen que darse cuenta de eso, ¿no? Nosotros no nos cerramos, no nos hacemos los ricos, nada de eso, ¿no? Nosotros de verdad creemos en lo que hacemos. Creemos en la música y creemos en los músicos. Y lo que estamos haciendo es real, lo estamos haciendo bien. Estamos rechazando ofertas, ¿no? Que para algunos pueden ser interesantes, para nosotros no. No, tenemos que ser trascendentales, ¿no? Dejar buena música, ¿no? Nada más. Uno luego se estanca. En el centro, sí, pues como dices, yo veo una cultura retro, así como que es una pequeña burbuja en el tiempo. Uh-huh. Y digamos, hay justo un local llamado El Retro, que es el único que creo que, al menos en el nombre, acepta lo que ha pasado, porque los demás tocan esa misma música, sí, emulan ese mismo tiempo, pero igual, o sea. Y lo peor de todo es que es en un solo día. Tú puedes ir al Retro, ¿no? Están tocando en el Deyabú, están tocando lo mismo. Al frente en el Suiza están tocando lo mismo. En Montreal está lo mismo, Sorbas, un poco de jazz el jueves, pero lo demás es lo mismo. O han maleducado a todo el público, ¿no? Ya los tienen ahí, ¿no? Los tienen a todos los ochenteros, los tienen ahí cautivados. Y ellos no sé qué hacen ahí, ¿no? Yo estaría en un local, puta, que escucho un concierto, está bien. A la siguiente ya no voy, ¿no? ¿Para qué voy a ir, ¿no? una cosa tonta, ¿no? Escuchar el mismo grupo así que hace lo mismo, covers, nada impactante, ¿no? Nada sorprendente, nada nuevo. Eso es lo que estamos buscando, ¿no? Bueno, hay personas que están buscando eso, ¿no? Porque también la mayoría, la gran mayoría se deja llevar por lo que, las tendencias, las modas y todo eso, ¿no? En general también me recuerda al, digamos, al fenómeno de Z Rock and Pop aquí en Arequipa. Es una radio que pasa principalmente música de 80s, 90s, a veces 70s. Y en general la gente siempre aquí en Arequipa ha dicho, radios de Lima no llegan más de, bueno, a menos de lo que es rock, solamente llegaba en el fondo Z Rock and Pop. Porque la otra radio que teníamos de pronto se volvió así super hiper pop y uh-huh. De pronto salsera y todo. Entonces la gente decía, ya, escucho Z porque no hay otras opciones buenas. Uh-huh. Ya, y parece lo que está pasando en el centro, en locales. Tengo que escuchar esta misma música ochentera porque nadie más toca otra cosa. Entonces, a veces predisponen. Yo me acuerdo incluso que hace como 3 años fui a ver una banda con la que estábamos hablando para entrar yo a la banda. Y fui a escucharlos. Los escuché, es interesante, al final, bueno, no se concretó nada. Pero este año los volví volví al centro y los volví a ver tocando. Los escuché con las mismas canciones e incluso no sonando tan bien, ¿eh? Uh-huh. O sea, las bandas incluso, aparte de estar mal acostumbrados al mismo repertorio, hasta creo que están bajando el nivel. Y el mayor problema, la gente no se queja. O sea, claro, si escuchas es que la banda está tocando mal, se están equivocando, no saben ni qué tocar. A veces he escuchado incluso a una banda tocando 3 veces el mismo tema en la noche. ¡Hala! Entonces, y la gente no se va, no se queja, nada. Entonces, creo que es como sí. como la política que dicen que cada pueblo tiene representante que elige, tiene lo que se merece, por así decirlo. Mira, justo eso me pasó, ¿no? Estaba en uno de esos festivales de música, ¿no? Y lo que me sorprendió era que el sonido estaba muy alto, ¿no? Y otro, la banda que estaba tocando estaba haciendo el ridículo. Estaba tocando no sé qué. Estaba, creo que, desafinada la guitarra, una cosa terrible. Y nosotros, yo estaba en el patio al lado, ¿no? Toda la gente estaba normal. Toda la gente estaba normal. Escuchando, vacilándose, tomando. Alucina. Y era una banda de chibolos que estaban teloneando supuestamente a la banda que iba, ¿no? Era una falta de respeto al público, ¿no? Es una falta de respeto al público, ¿no? ¿Verdad? Y eso, la falta de respeto es del local hacia el público, ¿no? También. Porque yo como empresario o dueño de un local que presento bandas, yo no voy a presentar una banda que recién está empezando, hermano. O que quiera de verdad lanzarse, ¿no? Teniendo supuestamente un local así, ¿no? Ahí ya me di cuenta que el local, puta, lo único que quiere es plata, ¿no? Es plata y es plata. Y lo hace, puta, a expensas de los músicos, ¿no? De toda la banda. Y en esto, no, nosotros también nos han propuesto no tocar ahí. Le hemos dicho, nosotros cobramos tanto. Pero ¿por qué van a cobrar tanto? Que si detrás de ustedes hay como 50 bandas que se mueran por tocar en mi local. Ya, puta, pues, hermano, que ya, ahí está. A la siguiente, ve preguntándole. Claro, ¿no? Y ya sé, por eso la gente que le gusta, ¿no? Lo nuevo, lo interesante. No va a ese local, ¿no? Ya es maleducado, toda esa generación está maleducada. Y también los promotores, no siendo los mismos músicos, deberían pensar un poco más, ¿no? No tal vez en ganar, hermano, porque de verdad esto de la música tiene que... Primero tienes que hacerlo así por amor al arte. Luego si sacas plata de hacerlo, claro. En buena hora, pero sí, pues primero hay que hacerlo con buen feeling. Claro, y hacer algo bien, ¿no? Porque mira, hacer esos eventos, ¿no? Festivales de música, ¿no? Están haciendo festivales de música en los cuales están metiendo como a 10 bandas, 8 bandas en el día, ¿no? En tocando tantos bien programados, ¿no? Una cosa así. ¿Pero qué? ¿Pero para qué, no? Para que el negocio, un miércoles, ese negocio venda la chela a 10 lucas. Y les paguen a los músicos que van, gastan su plata en ir. En ensayar. Gastan sus 30 lucas que le pagan el local en 3 chelas. Que es lo que más o menos consumen. No les dan ni agua, no les dan ni nada para que consuman ahí. Y supuestamente eso se llama un festival de música para apoyar a los músicos o a las bandas locales. No, ese es un amarre entre el productor del evento y el dueño del local. Eso es lo que yo veo, ¿no? Porque mientras peor esté sonando la banda, solo necesitas un poco más de alcohol en tus venas. Entonces, por eso la gente chupa más, ya ni se da cuenta de qué está sonando, solo necesitas saber ruido y a veces escuchar una canción conocida y poder corearla. Vagando por las calles, toda la gente, aunque se haya roto el bajo y está solamente un pata así, no sé, tocando el timbre con esa canción, suficiente. Si la gente ya le agarró el ritmo, se pone a cantarla y ya, sí, o sea. Sí, eso se jodieron. Se jodieron, ¿eh? Eso también pasa, ¿no? En lo que está sucediendo en la FIA, ¿no? En la FIA. Supuestamente son los espectáculos de nuestra ciudad más importantes, ¿no? Ellos deberían mostrar lo mejor que hay, ¿no? No solamente lucrar, ¿no? Están poniendo a grupos que están tocando ya hace un año el mismo cover. Son pachangueros, todo lo que quieras, ¿no? Pero también el grupo fuerte es otro pachanguero. Están poniendo bandas que no tienen nada que ver. O sea, no tienen ni una trayectoria, no tienen un reconocimiento, ¿no? Algo interesante, ¿no? Puta, no, estamos cayendo en una bola así de mediocre, se puede decir, ¿no? Y Arequipa se tiene que dar cuenta de eso, ¿no? Que tenemos que apoyar lo nuestro, lo bien hecho, lo que está bien hecho, ¿no? Hay gente que se está matando, se está trabajando fuerte y está haciendo música interesante. ¿Ya? Y están siendo reconocidos, no en su ciudad, pero en otras ciudades sí. Y eso los promotores deberían pucha, ponerse las pilas y captar esos músicos, esas bandas, para presentarlos en el Festival Internacional de Arequipa, presentando músicos arequipeños. No, pucha, una bola de cojudos que están haciendo el ridículo ahí arriba. Que están tocando el mismo repertorio que tocan en un local en el centro, ¿no? No se preocupan por hacer un show diferente, ¿no? Una cosa bien hecha, bien elaborada, un show de altura. Eso falta en Arequipa. Lo que yo siempre he pensado, las notas musicales son universales. O sea, un do es un do en todo lado, un sol, un re. Entonces, si tenemos las notas en todo lado, y yo estoy seguro que la creatividad humana también es idéntica en todo lado, ¿cómo es que otros países tienen tal cantidad de bandas, tal cantidad de nueva creación y acá no? O sea, yo pienso que la creatividad, las ganas, el talento está en todo lado. Entonces, claro, imagino que es solamente la forma de promoción, la difusión. La difusión y el apoyo que hay a esta iniciativa. Todo eso, la culpa de todo la tiene el chino, no mentira. La culpa la tiene las radios, ¿no? Las radios están promocionando tonteras, escuchan lo mismo, ¿no? Ellos pueden, están creando las modas, ¿no? Ah, ya, el público arequipeño no va a escuchar los Chapilax si es que primero los Chapilax no suenan en Estudio 92 o tengan un éxito en Lima, ¿entiendes? Una cosa así. Eso es lo que está esperando el público, ¿no? Está esperando una moda, una huevada que venga, que sea bombardeada por los medios y que le guste. Nada más, es eso. Y digamos una gran iniciativa que hubo, que últimamente la veo como perdida, o será sencillamente que no me estoy enterando de los eventos, pero desde hace mucho tiempo había una cultura underground aquí en Arequipa, principalmente lo que era la movida de las bandas punk, digamos, en ese tiempo, y que esa gente, sí, o sea, hacía sus propios eventos en locales horribles, pero la gente iba de todos modos. La gente ponía propias canciones propias. Uh-huh. Incluso como anotación para esto, yo justamente el 2006 vi uno de las primeras tocadas de Chapilax cuando empezaban, me parece que en Editora Perú hace tiempo. Uh-huh. Y tú veías, pues, toda esa tocada fue de bandas con solamente canciones propias. Claro, o al menos con un género nuevo, algo distinto al normal. Entonces, esas iniciativas eran lo que mantenía de todas formas a la gente con ganas, con ánimo a hacer cosas. En cambio, ahora también no noto gente. Claro, o sea, sí ellos siguen, ¿no? En la movida punk, ¿no? Nosotros también hemos empezado, hemos trabajado con ellos, hemos tocado, ¿no? Sí, ellos hacen una movida bien honesta, ¿no? Bien sincera, ellos tienen su público, tratan de hacer sus cosas bien, ¿no? Pero también les falta algunos detalles, ¿no? Yo sé que ellos son punks y todo lo que quieran. Nosotros también hemos pasado por eso, hemos tocado en los mismos lugares, ¿no? Pero siempre tratando de apuntar un poco más, ¿no? Por ejemplo, mejorar el sonido, ¿no? mejorar esto, las condiciones del local, tal vez, ¿no? Si es que quieres un poco mejor. Claro, o mejor sonido. Solamente chapas a un huevón y le pagas lo que vas a recaudar en la puerta, ¿no? Si es que no quieres recaudar nada. Es así, pero tienes un equipazo. Lo que hacemos nosotros, ¿no? Siempre tratamos de tener un buen equipo para que suene bien la banda. Eso es básico. Y tú le pones un buen sonido a unos punks y van a sonar de la concha a su madre. ¿Manjas? Pero siempre que he ido así a los huecos, así, puta, tiene un sonido así. A mí me gusta el punk y siempre he ido a esas tocadas. Pero ahora como que ya me satura el sonido, ¿no? Tienen que tener un poco más de organización. Los equipos de China que a veces contratan. Claro, claro. Es pues cuestión de organización, ¿no? Nosotros también hemos empezado así, alquilando lo mínimo, lo peor, ¿no? Pero después te das cuenta que, pucha, tal vez lo peor es casi lo mismo. Inviertes un poco más, claro. Pero haces un mejor espectáculo, claro. Quedas mejor y todo. Quedas bien. Y aparte ya ganas, pues, ¿no? El público que le gusta lo que estás haciendo, ¿no? Bien hecho, ¿no? Eso es lo que falta en ese tipo de movidas, ¿no? También hay un grupo, ¿no? que se está moviendo, están paja, ¿no? Hay un grupo que está llegando de Lima, que está haciendo la segunda fiesta ska. Ellos están produciendo la fiesta desde allá, han venido. Y esa iniciativa, por ejemplo, no se ve en estas bandas, ¿no? De la ciudad. Hay gente que se ha preocupado en traer bandas de Lima, del mismo género, ¿no? Para crecer, ¿no? Pero el apoyo de la gente aún no es fuerte, ¿no? La última tocada sí tuvo buena acogida, ¿no? Vinieron los Adictos al Bidet y tocaron con las Llantas Negras, ¿no? Y la Katana Funk y los Chutos, ¿no? Pero no participaron, por ejemplo, los grupos más under, se podrían decir, ¿no? Porque ellos también tal vez creen que por nosotros, porque estamos produciendo nuestros eventos y todo eso, estamos cambiando de nivel. Nosotros lo que queremos es hacer bien la música y presentar un producto así en vivo, puta, es respetable, ¿no? Tal vez, puta, ellos nos digan, puta, somos unos engreídos o no estamos creyendo. No, nosotros no lo hacemos por ganar plata, estamos igual de misios que siempre. Pero, puta, lo hacemos por la música, ¿no? Por la gente, ¿no? Si quieres hacer, puta, algo chévere, hazlo tú mismo y hazlo de la concha a su madre. No ganes plata, hombre, gana, vive feliz nomás. No ganes plata, gana fans. Gana fans, ¿no? Puta. No, gánate aplausos. A veces, claro. A veces, sencillamente, ver que alguien se está vacilando con tu música es lo mejor. O sea, sí. Personalmente ese sería mi objetivo, definitivamente, claro. con una banda, hacer que otras personas puedan escuchar en música y sentirse bien, claro, y que les vacile. Claro, y siempre empezar un poco más en grande, ¿no? Tratar de descentralizar la juerga, ¿no? Ir a Mariano Melgar, ir a Pucha, a otros lugares que son ya a Hunter, que son otros pueblos diferentes que Arequipa, ¿no? Eso se necesita, ¿no? Para si quieres crecer tienes que descentralizarte. Y empezar por tu propia ciudad, ¿no? Te apuesto que si tú vas a Hunter hay más panqueques, más metaleros que hay en el centro. Lo que pasa es que no hay movida ya, ¿no? Esas cosas tenemos que impulsarlas, ¿no? Y los productores, los músicos, ¿no? Que quieran crecer, hagan sus cosas solos. No esperen, puta, las monedas que les tiran los locales del centro. Puta, que haya una revolución artística, puta, seria en Arequipa. Hay harto talento, ¿no? Pero lo que pasa es que no hay apoyo. Pero ese apoyo es el... Puta, ese apoyo, ¿qué chucha nos importa el apoyo? Nosotros podemos hacer las cosas solos. Es cuestión de organizarse, y hacer nuestras cosas propias. Es así, sin tener miedo a perder. No vas a perder si haces algo bueno. Es así, creer en lo que se hace, ¿no? Y apostarle todo. Darle tiempo, ensayar, puta, no presentar nada improvisado, ¿no? Puta, eso ya es, ya pensar las cosas más serias, ¿no? Sí, que sea independiente no significa que sea malo. Tienes, no. y tienes que ponerle más corazón. Entonces, claro, con eso hecho, normalmente con lo que haces de buena fe, con buen feeling, la sale adelante. Así es, definitivamente. Y ya, sobre esto justo tenemos una canción del programa. Se llama justo Banda de Cover. A ver, estamos viendo para poder sacarla con ustedes. Entonces ahora vamos a ir preparando las cosas. Y estamos aquí entonces ya preparándonos para con los Chapilax hacer esta canción de programa y que también ya será también de ellos. Banda de cover. Para todos los amigos de los ochenteros del centro. Ahora en Instagram. Tocas todas las noches, el mismo repertorio. Algunas son muy buenas, pero está lo bueno. Cansa alguna vez, recuerdas esos tiempos. Los trajes tus canciones, pero por más que intentes los ochentas no volverán más aquí. Banda de cover, no digas que es nostalgia. Hay que vencer el miedo a pensar por ti mismo y al fracaso comercial. Un héroe del silencio, lamento boliviano porque no incluyes una tuya alguna vez. Sabes todas las notas, unas cuantas escalas, pero la voz de Bunuri no es la única que se puede hacer. Banda de cover, no digas que nostalgia. Hay que vencer el miedo, a pensar por ti mismo, ya fracaso comercial. We'll be right back.